Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y después de unas semanitas de descanso, de unas pequeñas vacaciones, retomamos el aire en vivo aquí con Jessica Maldonado. ¿Cómo te va, Jessica? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Muy bien. Y en la operación técnica, Fernando Tevele, y en la AM690, nuestro compañero también, Martín Valenzuela. Bueno, Jessica, hoy vamos a ver qué novedades tenemos estas semanitas. Pasaron muchas cosas, pasaron bastantes. Pero bueno, tenemos una hora solo de programa y no tenemos mucho más, entonces nos vamos a abocar a dos o tres cuestiones que nos interesan. Vos tenías un informe, me comentaste que aquí en la legislatura porteña se votó una ley, ¿no? Sí, así es. Se aprobó lo que es el armado de un mapa del trabajo esclavo. Lo aprobaron los legisladores. Entonces vamos a estar hablando y contando un poquito al respecto. Y bueno, vamos a ver también si nos podemos comunicar con Gustavo Vera, que es de la Alameda, para que nos cuente un poco, a ver si está al tanto del proyecto, si ellos son los que ayudaron, si no, y un poco de esas cosas. Qué novedades, sí, porque claro, eso se trata mucho sobre este tema. Y bueno, también tenemos una comunicación que vamos a ver si la podemos establecer en pocos minutos, porque es algo que nos preocupa mucho, y es algo que no está en realidad en ningún medio, ni el Estado ni la provincia se ha hecho cargo de esto. Y vos sabés que, así como Luciano Arruga y como Julio López, desaparecidos en democracia, también hay otro desaparecido en democracia, que es Darío Jerez. Desde el año 2001 está desaparecido. Él era un trabajador que vivía en la costa, así por Santa Teresita, y eso no se habló nunca. Y hay incluso personas que están imputadas en este caso, pero está todo parado y en realidad no sabemos cuáles son los intereses que hacen que esto no se haya dado a conocer, que no se difundiera y demás. Pero sí, su familia nunca dejó de seguir reclamando la aparición de Darío. Y además, bueno, creo que el jueves 25 se va a hacer una marcha allí pidiendo, bueno, por Darío, por la aparición de Darío, y por justicia a estas personas que están en principio imputadas en la causa. Y vamos a ver entonces, cuando tengamos comunicación telefónica, que nos que nos puedan agregar un poco más de conocimiento sobre el tema, y creo que tratar desde nuestros medios lo que no hacen los grandes medios, que tienen acallado esto, que es grave, es grave. Y bueno, después también tenemos algunas cuestiones que en la semana pasada el juez Bonadío procesó a los dueños de TVA y a los funcionarios públicos que estaban involucrados, así que vamos a hacer algún comentario. Pero ya tenemos la comunicación telefónica, ¿no, Fernando? Bueno, entonces estamos comunicados con Viviana Zubiaurrie. Creo que lo pronuncié bien, Viviana, tu apellido. Buenas noches, Luis Angió te saluda, y Jessica Maldonado aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Viviana, yo hice una introducción sobre este tema, y además porque los grandes medios no se han ocupado nunca de este caso, y bueno, nosotros ahora lo que queremos es tratar de ayudar a dar a conocer, y además que nos cuentes cómo sucedió esto, ¿no? Desde el año 2001, ya van para 11 años. Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad. Como vos decís, no hemos tenido suerte de que los medios nacionales se hagan eco

Y estamos escuchando a la Bersuit Vergarabat y el temita Cuatro Ebrios. Cuatro ebrios se lo llevan al roquero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve. Cuatro ebrios se lo llevan al roquero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve. Cuatro ebrios se lo llevan, se lo llevan para siempre. Cuatro ebrios se lo llevan, se lo llevan. Cuatro ebrios se lo llevan para siempre, se lo llevan. Cuatro ebrios, cuatro ebrios. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y nuestro amigo oyente Federico, ¿cómo se llamaba el tema? ¿Me equivoqué? Sí, me dice bueno, que... Bueno, yo porque hablando de ebrio, no importa. Claro, lo asociaste enseguida. Claro. Me dijo que se llama Murguitas del Sur. Murguitas del Sur. Sí, Murguitas muy bien. Del Sur. Bueno, vamos a ver qué tenemos de agenda hoy. Algunas cositas vos... No, sí. Sí. ¿Qué hay? Tenemos algunas para esta semana. Bueno, como escuchábamos en el programa anterior, viste que Cristina dijo que el 26 de octubre es el día de las suegras. Así es. Bueno, además del día... No diga que hay una agenda cultural para celebrar el día de las suegras. No, pero además les cuento que, además de ese día, la legislatura instauró que por ley el 26 de octubre también es el día de los cafés porteños. Ah, ajá. Así que bueno, para acompañar esta celebración, desde el 2009 más o menos que el gobierno ofrece en los cafés notables la promoción 2x4, que consiste en consumir 4 cafés y pagar solo 2. Uh-huh. Así que para a los que les gusta, está bueno. La actividad se realizará el 26 de octubre junto con el Ministerio de Cultura, la Comisión de Cafés Notables y las cadenas de cafés adheridas al proyecto. Esto se va a hacer entre las 18 y las 20 horas, en cafés adheridos y 16 bares notables. Quienes paguen 2 cafés podrán consumir 4. La UP ofrecerá un show de tango a partir de las 18:30 horas a un local de cada una de las cadenas adheridas, que serán Habana, The Coffee Store, Café Martínez y Establecimiento General del Café. Uh-huh. Y después tenemos la Noche de las Disquerías. Se viene dentro está bueno, de poquito. También. Sí. Bueno, es el cuarto año consecutivo que se hace y el Ministerio de Cultura y CAFIP te proponen que el 25 de octubre, mira, justito un día antes, jueves, ¿no? Sí. 25, sí, jueves. Jueves. Una noche donde la música y las disquerías son las protagonistas en este caso. Y bueno, participarán grandes artistas como Marcela Morelo, Diego Frenkel, Richard Coleman, Daniel Drexler y Lucas Martí, entre otros. Y además habrá importantes descuentos y promociones en todos los locales adheridos. Está bien, o sea, como dice Fernando, que el café la llevas a tomar un café a la suegra. Claro. Total, no lo pagás. Y después la llevas a que se compre algún CD por ahí de Tita Merelo. Es bueno, hacemos 3x1. Claro, claro. Hace 20 días que no estuve en Buenos Aires y hoy tomamos un café 12 pesos. Cuando me fui estaba 8, 9. Pero es una cosa de loco. ¿Viste? Es una buena oportunidad para aprovechar. Moreno, me suena Moreno, ¿no? No hay el INDE, que esas cosas no existen. Bueno, después seguimos con un poquitito más de agenda. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y como habíamos anunciado al inicio del programa, ustedes recuerdan que aquí hemos entrevistado a Cristian Fontana, que es un compañero trabajador de Aerolínea, despedido en esta gestión de Mariano Recalde, el K-camporista, ¿no? El K-cámpora, presidente de Aerolíneas, pero que todavía el día de hoy no lo ha restablecido en su cargo, a pesar de que judicialmente hubo una orden para que sí lo hiciera. Pero Cristian igual, junto con otros compañeros, pudo presentarse armando una lista, la lista 2 desde las bases, a elecciones en su sindicato, APA. Cristian va como secretario general y Charlie Platkowski va como secretario general adjunto. Estas elecciones van a ser el 1 y el 2 de noviembre próximo y están planteando recuperar la Asociación del Personal Aeronáutica para los trabajadores. No nos olvidemos que APA, a pesar o bien, o no tiene nada que ver ya a esta altura, pertenece a la CTA. Su dirección es tan burocrática como cualquiera de las direcciones sindicales de la CGT y estos compañeros están proponiendo un cambio desde las bases y con democracia para reclamar por los salarios, que aumentan cada vez menos que la inflación, dicen ellos, o directamente no aumentan. Piden que exista democracia sindical, que se mejoren las condiciones de trabajo, que pasen a planta permanente los tercerizados. Dice, somos miles los aeronáuticos que queremos una comisión directiva independiente de los empresarios y el gobierno. Una comisión directiva que establezca el diálogo directo con los trabajadores en vez de comunicarnos a través de los medios de comunicación masiva la oferta salarial, dice, acaban de realizar y el plan de lucha, ¿no? Decidido de manera totalmente inconsulta. Reclaman y reivindican paritarias sin techo y asambleas para decidir, así como también elegir delegados paritarios que discutan un verdadero aumento salarial. Bueno, desde aquí nosotros llamamos APA, votan todos los trabajadores de Aerolíneas Austral y LAN de todo el país, así que para todos los que nos están escuchando y reproducimos en otras radios del interior, que hagan llegarle a los compañeros aeronáuticos afiliados a APA, que sepan que hay una lista, que es la lista 2, desde las bases, con Cristian Fontana y Charlie Platkowski, como secretario general adjunto, que están luchando y se proponen para realmente tener un sindicato democrático. Esperemos que hagan una muy buena elección y puedan cambiar de manos de la burocracia, sacársela este sindicato. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos con otro tema sindical, y este también es grave porque nos llegó un comunicado de prensa de los trabajadores de Editorial Perfil, donde van a realizar un paro contra el despido de 21 empleados de prensa. O sea, la Editorial Perfil, la responsable tanto del diario, que en realidad no es un diario porque sale sábado y domingo nada más, Perfil y de la revista Noticias, despidió a 21 trabajadores y nos dice que la huelga comenzó a raíz de telegramas de despidos recibidos por 10 compañeros fotógrafos, 5 de escáner, 3 de arte, 2 del archivo y una redactora. Esto lo informó el miembro de la Comisión Gremial Interna, Rubén Joffrin, delegado de los trabajadores de perfil. No nos tenemos que olvidar, Revista Noticias, una revista donde trabajaba justamente José Luis Cabezas, reportero gráfico asesinado en Pinamar el año 97, ¿no? Bueno, este paro lo están realizando allí en la sede, en la calle Chacabuco, en el microcentro, y en la calle California, en el barrio de Barracas. Van a hacer asambleas para seguir bien el plan de lucha que están llevando adelante. Y uno de los argumentos para despedir a los reporteros gráficos es el cambio tecnológico, y la empresa dice el desarrollo de redes sociales que promueven un uso de imágenes con costos notoriamente inferiores a los actuales, y denuncian que la patronal del diario Perfil ya manda a redactores con una camarita para la .com de Perfil, para que, y esto los compañeros ya no lo van a aceptar más, porque bueno, si hay precarización y flexibilización, ya. Además, este argumento de las redes sociales es como que levantan de las redes, levantan de otros lugares fotos, entonces ya empiezan a prescindir de los fotógrafos, de los reporteros gráficos, y esto también es una cuestión que no se condice ni siquiera con el estatuto del trabajador de prensa. Editorial Perfil tiene dos sedes y emplea a 500 trabajadores, y esto fue después de varios retiros voluntarios que fueron inducidos por la empresa y concretados en el último año. Así que bueno, desde aquí nosotros nos solidarizamos y denunciamos también esta actitud, porque por supuesto los medios de comunicación, ni Clarín, ni La Nación, ni menos Perfil, va a decir que están en conflicto los trabajadores de prensa. Ahí sí una actitud corporativa. Esperemos que algún otro diario que no sea tan opositor como dicen ellos, dé a conocer este conflicto, porque algunas veces cierran filas cuando de trabajadores se trata. Ahí ya no denuncia a nadie, porque como es el refrán ese que dice, cuando las barbas en remojo de tu vecino, ¿no? O sea que algo así, no me acuerdo bien el refrán, pero ya lo conocen, saben cómo es. Así que bueno, cualquier información sobre el tema este, vamos a seguir en contacto con los compañeros trabajadores de prensa y nos solidarizamos con ellos. Otras voces, otras propuestas. Bueno, y seguimos. Jessica, tenías un par de noticias más, ¿no? De actividades. De actividades culturales. Culturales. Sí. Tenemos Festival de la Bici. Viste que viste que Mauricio promociona mucho lo que es el tema de la bici y todo eso. Bueno, así que armó un Festival de la Bici. Sí, el Banco Ciudad, vi que hay unos afiches que está haciendo en 50 cuotas y 20 pesos para comprar bici. En crédito está dando. Sí. Increíble. Y bueno, del 27 al 28 de octubre, a los que les gustan, los que andan en bici, ¿no?, se pueden sumar a las múltiples actividades gratuitas que propone este festival, que promueve y festeja el uso de la bici en la ciudad. El Planetario, el Anfiteatro de Parque Centenario y el Distrito Audiovisual serán durante todo el fin de semana puntos de encuentro donde descubrir todo tipo de sorpresas sobre ruedas. Habrá películas, recitales, artistas visuales en acción, proyecciones full dome, encuentros y charlas, desfiles, juegos participativos, la Feria de la Bici, muestras de diseño y fotografía y recorridos temáticos. Todas las actividades son gratuitas, por orden de llegada hasta agotar la capacidad de cada sala. La música te transporta. Hasta el 26 de octubre puedes participar del concurso para tocar en el Festival de Ciudad Emergente. El concurso está dirigido a músicos residentes en Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Quilmes, Vera Zategui y Florencio Varela.

viene por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú no tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Bueno, y estábamos escuchando a Calle 13. El tema era Baile de los Pobres. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Jessica, nos quedaba este tema que íbamos a tratar. Estamos tratando, valga la redundancia, de comunicarnos telefónicamente con Gustavo Vera, es el integrante de la cooperativa La Alameda, porque vos habías investigado un poquito y visto esta ley que habían votado en la legislatura, ¿no? ¿De qué se trataba? Sí, los legisladores aprobaron un proyecto que contempla lo que es el armado de un mapa de lo que es el trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el fin que tiene obviamente es que sea una herramienta de información del Estado para prevenir este tipo de delito. Los datos en general son suministrados por organismos de controles locales y nacionales y las denuncias de organizaciones sociales, sindicales, empresarias, de consumidores, la Defensoría del Pueblo, bueno, los ciudadanos también pueden intervenir y otros actores sociales, y son recibidas por los canales oficiales correspondientes. La información es utilizada para lo que sería la confección del mismo, que es de carácter de información pública, y una vez iniciado el trámite, ¿no? También prevé su publicación en lo que sería el sitio web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y sería actualizado, la idea es que sea actualizado mensualmente. Bien. Entonces, como habíamos comentado, ya está en comunicación Gustavo Vera, que es integrante de la cooperativa La Alameda, y con él justamente vamos a seguir charlando de este tema. Buenas noches, Gustavo. Luis Sangio y Jessica Maldonado te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, nuestro llamado era fundamentalmente para escuchar la opinión tuya respecto a esta ley que estábamos comentando con Jessica, ¿no? De el mapa del trabajo precario, informal y esclavo, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué opinan ustedes de esto? En la que está elaborando la legislatura, que creo que la está impulsando el legislador Alejandro Amor. Así es. Eso. Bueno, a ver, me parece una pantomima, básicamente, más allá de la honestidad o la buena intención que puedan tener los legisladores. Uh-huh. Los legisladores son absolutamente conscientes de que acá tienen 3.000 talleres clandestinos, de los cuales más de 1.000 están perfectamente individualizados. Tienen 1.200 prostíbulos, de los cuales más de 800 están perfectamente individualizados. En el 70% de estos prostíbulos se vende estupefacientes, cocaína concretamente, y son focos claros en donde, de alguna manera, surgen después un montón de delitos que están acechando los barrios. Está estadísticamente demostrado que el 80% de los delitos que se cometen son de personas que sufren algún tipo de adicciones. Asesinas de estas adicciones justamente están en esos prostíbulos, que además de trata, además de explotación sexual, además de proxenetismo, tienen justamente el componente del narcotráfico. Bueno, todo esto lo hemos presentado, es más, está para todos los medios disponibles, lo hemos publicado, lo pueden encontrar en internet, y bueno, básicamente tenemos un Estado que evidentemente está infectado por un nivel de mafiosidad y de colmos muy grande, al punto tal que vos fijate que mientras en varios pueblos del interior, incluso provincias, ¿no?, se ha derogado las falsas habilitaciones de whiskería o de cabaret y se ha de alguna manera ordenado el cierre masivo de prostíbulos, como por ejemplo en Córdoba o en Tucumán o en Santa Rosa o en Mar del Plata, en Capital Federal todavía se han puesto de acuerdo en la legislatura para votarlo. Así sí, cuando tenés 1.200 prostíbulos, es una ciudad récord en prostíbulos y casi segunda en cantidad de talleres clandestinos. Los conocen perfectamente. El señor Alejandro Amor tiene vinculación con la Defensoría. Nosotros a la Defensoría entregamos todos los meses las denuncias que recibimos sistemáticamente, tanto de talleres como de prostíbulos, tanto de víctimas como de vecinos. Por lo tanto, a ver, me parece que antes de estar, discutiendo bonitas leyes que son como si, me parece que hay que aplicar las viejas leyes para hacer cumplir la ley, básicamente, porque en este momento, el cartel mafioso que está funcionando en la Capital Federal es una cosa insólita. Y además, te doy el último ejemplo. Ayer, los vecinos de Caballito firmaron una aguantadera a las veces Díaz Vélez al 3300, en el cual, vendían cocaína, explotaban sexualmente menores, traficaban chicas paraguayas. Todo esto lo mostró en la televisión, lo firmaron los vecinos, 9 denuncias penales, nadie hizo absolutamente nada. Los vecinos ayer marcharon pacíficamente a hacer una clausura simbólica del lugar con los medios para que se pueda visibilizar la situación, y la respuesta fue que desde la terraza del prostíbulo tiraban gas pimienta, lavandina, piedras, sí, nos tiraron un perro, todo esto los vecinos, con la policía mirando a 3 metros, ¿sí? La policía mirando, siendo absolutamente cómplice de la situación con los proxenetas. Entonces, esta es la ciudad en la que estamos viviendo hoy. Mientras los legisladores están discutiendo un mapa del delito. Me parece que es ridículo, sinceramente. Sí, en realidad yo lo que pensaba era, además, si quieren hacer esto, tienen los inspectores, ¿cómo van a hacer el mapa? ¿El mapa es para demostrar lo que hay o para combatirlo? Porque en realidad, para demostrar lo que hay, si quieren se lo podemos pasar nosotros, no hay ningún problema. Todos los días estamos recibiendo denuncias y todos los días las estamos publicando. Exactamente. Las estamos judicializando. O sea, claramente no hay intención, no hay voluntad política de hacer absolutamente nada. Y por otra parte te digo más, los inspectores, en este momento, el nivel de mafiosidad y de coima que hay en la Agencia de Control Comunal es infinitamente mayor que el que había en la época de Cromañón. Digo, sí, para que te des una idea, ¿sí? Y lo digo con conocimiento de causa, porque básicamente todas las denuncias que nosotros recibimos, prácticamente el 90% de esa denuncia está el componente de la coima de por medio, el componente de la coima con los inspectores y con la policía. Uh-huh. O sea que es por doble vía, por vía nacional y por vía municipal. Así es, sí, sí, sí. Entonces, por eso Capital Federal no tenés condenados por trata, no hay un solo condenado por trata de personas de Capital Federal. Hay un pacto entre ciudad y nación, concretamente, de los estamentos mafiosos para, de alguna manera, financiarse campañas y financiarse el enriquecimiento ilícito a través de toda esta mafiosidad inmunda. Uh-huh. Esto es lo que está ocurriendo desde Recoleta, que lo organizamos nosotros, hasta Linier, que lo organizamos nosotros. Hola. Socialmente diferentes. Sí, Jessica, vos querías preguntarle. Sí, a Gustavo. Gustavo, antes de la iniciativa, de presentar el proyecto, a ustedes, lo que sería la organización Alameda, ¿les consultaron sobre el armado del mapa? No, lo que hace esta gente básicamente es sacar la denuncia nuestra que presentamos en Defensoría o las que están en la prensa, básicamente eso. Obviamente no nos consultaron nada, porque saben la respuesta que van a tener de parte nuestra. O sea, los legisladores tendrían que estar en este momento poniendo el pecho con los vecinos que están haciendo mapa del delito y están denunciando y lo están sufriendo en carne propia, en vez de estar discutiendo una entelequia del mapa del trabajo esclavo cuando se sabe perfectamente dónde están los talleres y dónde están los prostíbulos. Sí, en realidad lo que ya corresponde hacer es directamente actuar, ¿no? Hacer leyes o proponer cosas que para ver dónde los tenemos. ¿Qué hacemos? La situación realmente es compleja, porque me parece que la sociedad no está tomando conciencia de cómo la mafia está atravesando al Estado transversalmente de manera grave. Manera grave, y yo creo que dentro de 2-3 años lo vamos a lamentar mucho, porque no va a tener retorno si la sociedad civil no empieza a movilizar. No, y llama mucho la atención. El que cree que acá la mafia es producto de un solo partido, sí, está totalmente equivocado. Sí. Y el hecho de que, por ejemplo, el jefe narco de Santa Fe te demuestra que hasta en los gobiernos supuestamente más honestos está la mafia metida hasta los tuétanos. Entonces sí, estamos en un problema muy grave que va más allá de los partidos, que atraviesa transversalmente la estructura del Estado. Y mientras tanto los legisladores nos quieren entretener con leyes como si el problema fuera un problema de ley, Bueno, el problema es un problema de aplicación de la ley. Sí, o sí. Se aplique primero las leyes que ya están, antes sí. de votar otras nuevas. Sí, sí, eso es así. En mi opinión es también, nada, no actuar y distraer y tirar... quizá globo de ensayo para otras cosas, pero para sí. campañas electorales, para posicionarse, para hacer como si, bueno, en fin, todas estas cosas que no sirven para nada, cuando acá están explotando a 30.000 costureros en forma esclava, en talleres clandestinos, y tener por lo menos más de 10.000 mujeres que están siendo explotadas salvajemente en prostíbulos de la capital federal, y esta gente no hace absolutamente nada. Perfecto. No vi la puerta a ningún lado, no los vi acompañando a los vecinos cuando hacen denuncias, no los vi cuando los apretan a los vecinos, no los vi cuando apretaron a las iglesias donde se reunían los vecinos. Entonces la verdad que, qué sé yo, para mí no tienen autoridad para discutir nada, está todo bien, que discutan lo que quieran, digamos, pero bueno, me parece que tienen que ser un poco menos, digamos, cara dura y bajar al llano y tratar de ver lo que están sufriendo los vecinos en carne propia en cada uno de los barrios, ¿no? Seguro. Gustavo, se nos está terminando el tiempo, pero no quería irme sin preguntarte por el portal que ustedes han abierto, que se llama Agenda Oculta, ¿verdad? Sí, Agenda Oculta. Ajá. Y ahí ustedes tienen, podés dar bien cómo pueden acceder nuestros oyentes y la información que dan. Agenda Oculta es agendaoculta.net. Es un portal que tiene alrededor de 18.000 lectores, y que bueno, que lo que concentra ahí básicamente es un debate absolutamente democrático de gente que viene de distintas vertientes, tanto políticas como religiosas, como de sociales, uh-huh. y donde básicamente lo que se discuten son temas que habitualmente se los ningunea o se los deforman los grandes medios y que tienen que ver con los grandes problemas que está enfrentando la Argentina en este momento, ¿no? Así. O sea, la cuestión de la destrucción medioambiental con la megaminería, el maltrato y la discriminación a los pueblos originarios, un montón de luchas sociales que no tienen ningún relieve porque a los medios no les conviene darle difusión, y por supuesto un montón de temas vinculados a los avances del crimen organizado e incluso a los avances de la sociedad civil contra el crimen organizado, tanto a nivel provincial como municipal como incluso internacional, ¿no? O sea, y se da este tipo de debate, afortunadamente democrático, no dependemos de ninguna pauta, por lo tanto no estamos condicionados económicamente, no nos proponemos una bajada de línea, sino que nos proponemos que del debate se vaya elaborando síntesis, y bueno, y que en el futuro podamos avanzar, como hizo Italia o como está haciendo Brasil, hacia, digamos, una movilización mayor de la sociedad civil para crear una poderosa red antimafia, no importa de qué partido, de qué religión sea uno, pero poniéndonos todos de acuerdo en que no queremos una sociedad que tenga tráfico de bebés, tráfico de personas, trabajo esclavo, narcotráfico, que esos son los límites que como sociedad no nos podemos permitir y que la representación política está dejando entrar, digamos, gravemente dentro de nuestra sociedad. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho la comunicación y esta información que nos has dado para escuchar otra opinión que es muy interesante y no solamente esta oficial que parece que quieren disfrazar cosas y en realidad ustedes que están todo el día ahí peleándola saben de qué estamos hablando. Así que por ahora te agradecemos y vamos a seguir en contacto para tratar de más estos temas. Bueno, muchas gracias. Chao, buenas noches. Otras voces, otras propuestas. Bueno, y ya se nos está yendo el programa, este primer programa de reencuentro. Chau Martín en la AM690, chau Fernando Tebele aquí, Jessica, nos vamos hasta la semana que viene. La semana que viene, y ahora quédense por la retaguardia y por AM690, que van a escuchar, que queda demostrado con eso que la retaguardia se banca los archivos, ¿no? Bueno. Así, resistiendo archivos. Nosotros hasta el próximo martes. Chau, chau.